Ay, mírala cómo va. Ay, mírala cómo viene. Viene toda perrateada. Y ahora nadie la quiere. Ay, mírala cómo va. Ay, mírala cómo viene. Viene toda perrateada. Y ahora nadie la quiere. Ay, mírala cómo va. Ay, mírala cómo va. Ay, mírala cómo va. Ay, mírala cómo va. Mírala cómo se fue, ay, mírala cómo vino, no encuentra pan de coger, ahora no encuentra marido. Ay, mírala cómo va, ay, mírala cómo va, ay, mírala cómo va, ay, mírala cómo va. Ay, mírala cómo va. Ay, mírala cómo va.